Milton, infine, etcétera, poetas, pintores. Pero resultó que había cerca de Tupiza unas minas cercanas, un grupo de 14 minas, en la cual la principal se encuentra a 5.430 metros, que se llama El Chorolque, sí, mina alta. Ahí empezábamos las giras y entonces los ingenieros eran partidarios de que en vez de las obras de teatro que llevábamos nosotros a presentar, se hiciesen películas mexicanas. Pero la presencia de los trabajadores mineros exigiendo que asistiese luego a Horizontes con el repertorio que tenían de teatro, fue caracterizando una actividad muy fraterna con los trabajadores. Así es como después de muchos años, un día estábamos, hay que decir que el venir del Chorol, que 5.430 metros, significaba encima de los camiones, porque los ingenieros los ponían junto con la carga, significaba pasar frío, nieve en invierno, que es donde hacíamos la gira corta de mediados de año. Y fuimos orientando las funciones de Nuevos Horizontes a todas las minas del país. Y lo lamentable es que desde que Nuevos Horizontes dejó de actuar con las minas para actuar en las ciudades con los teatros, con todos los grupos de teatro donde participa nuestra gente, logró que los teatros nuevos en Bolivia vayan por las minas. Uno de los motivos es que ahora estamos activando ya no el conjunto, simplemente porque fue creciendo la cosa, ahora existe más de una Fundación Cultural Nuevos Horizontes que se encarga de promover en los grupos artísticos y culturales que elaboren proyectos que la Fundación se encarga de gestionar su financiamiento fuera de las normas comprometedoras del país. Hay organizaciones, ONG, hay instituciones que colaboran en ese propósito. La Fundación Horizontes, el estadio este, posterior al conjunto Teatral Nuevos Horizontes, se enfrentó con el hecho de que en Tupiza, un día que estábamos ensayando una obra de teatro, vino una noticia de que había habido un congreso de los trabajadores mineros de Bolivia y que en ese congreso se había resuelto elegirme a mí, no siendo minero ni siendo boliviano, como asesor cultural de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y que luego resultó también de la Central Obrera Boliviana. Consiguientemente, la protesta de los sindicatos es porque yo perdía mi tiempo con el teatro y de los del teatro que yo perdí mi tiempo con los sindicatos. Pero no se puede hacer callar el corazón, el sentimiento, para que esté contenta la gente de un sector o de otro. Eso trajo como consecuencia de enfrentarse a las represiones policiales. Así como me ven joven y humilde, me expulsaron 8 veces de Bolivia al asesor cultural de la Federación de Mineros y de la Central Obrera Boliviana. Naturalmente con repercusiones, que aquí, por ejemplo, una vez me sacó de la cárcel de Bolivia la acción de AIDA, Asociación Internacional Defensa de los Artistas, que estaba presidida por nuestra amiga Ariane Muschini, junto con los demás egipcios. Entonces, eso fue caracterizando una participación de un montón de instituciones en Bolivia acerca del conjunto teatral Nuevos Horizontes, ya no pareciéndoles que era brusco, pesado y rudo que se tuviese relación con los sindicatos. Muy por el contrario, la gente fue entendiendo que un lugar donde la primera o segunda entrada económica que tenía el país se producía en las minas. Ahora, la Fundación Cultural Nuevos Horizontes ha conseguido establecer que en el mes de noviembre se inicia un curso para capacitar instructores teatrales que ya se ha dado en 8 departamentos de Bolivia con duración de 4 meses y que son, para evitar la pedantería de la dirección teatral, instructores teatrales que capacitan esos 4 meses y que pueden luego organizar grupos teatrales en todo el país. Y todo el país significa que ahora en Tupiza, donde se ha aumentado la población con la presencia de mineros, vamos a trabajar con ellos para seguir insistiendo en eso de que hay que estar en las minas, estar con los que sufren. Después, La Fundación Cultural Nuevos Horizontes mantiene relaciones con todas las organizaciones culturales del país, todas se aprecian, tanto que a veces le han dado condecoraciones del gobierno, le han dado citaciones de actividades. Por eso que, en general, en Bolivia están agradecidos porque un montón de organizaciones civiles se orientan abiertamente por proponer, promover, incitar a la actividad artística como el elemento cultural principal, el arte como un principio activo de la actividad sensible del ser humano. Y estamos muy contentos nosotros porque nos ha parecido que ese es el propósito que hizo primero la Fundación del Conjunto Nuevos Horizontes, después la Fundación del las fundaciones culturales de los horizontes, que ya tenemos 3 abarcando en el país, con muchas perspectivas de que agrandar actividades como son las de hacer un proyecto grande en Tupiza para hacer teatro nacional, escuela, cine, televisión y circo. No es para que nos riamos, porque el circo, ya hay un circo en Santa Cruz, que los propietarios del circo son gente de Nuevos Horizontes. O sea que estamos muy contentos, muy felices, no nos preocupamos del futuro. Y entonces esto de aprovechar el viaje que se ha dado por invitaciones de gente amiga acá, como otras partes, lo aprovechamos para conversar con la gente y dar noticias y someterse a un interrogatorio, pruebas que les parezca que hay que hacerla, que es lo que yo creo, con la presencia del moderador y la presencia acá del compañero, pueden hacer de inmediato para que después veamos otros aspectos de la cosa. Mi presencia aquí es simplemente como amigo de Liber, y la relación que tengo con Ramón es a través de mis hijos, que trabajan en este magnífico proyecto que se llama Pabellón 6. Y la idea de traer a Liber fue precisamente porque creemos que su larguísima experiencia como hombre de teatro y otras facetas, como él mismo ha explicado, activista político, etcétera, realmente es muy enriquecedora para la gente que lo escucha. Por ejemplo, de las cosas que yo me acuerdo, de anécdotas que él me ha contado, recuerdo que me explicaba, ¿no? Porque si uno se pone a pensar que las obras de teatro se llevaban a las minas de Bolivia, y se presentaban frente a un auditorio que no siempre o generalmente no era gente culta, muchos incluso analfabetos, claro, ¿no? Que no tenían conocimiento ya no solamente de la literatura o del arte, sino que no sabían ni siquiera leer ni escribir, y que sin embargo sentían el teatro con una emoción como la persona más culta. Y no siempre las obras eran obras fáciles, de estas comedias o tipo de teleteatro, ¿no? Unas cosas muy sencillitas para que la gente de nivel cultural bajo las entendiera. Llevaba teatro del absurdo, por ejemplo, ¿no? Cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Yo quisiera que nos cuentes un poco eso, Liber. ¿Cómo era la recepción que tenían los mineros? ¿Cómo recibían los mineros las obras estas que se presentaban? Las recibían con tanto cariño que Augusto Boal, un hermano nuestro, del creador en Latinoamérica y en el mundo del teatro popular, consistente, como lo dice en su libro, en la estética del teatro del oprimido, no buscaba hacer mítines políticos. Augusto Boal destacó lo que iba a contarle, independiente de él, pero es bueno que les diga que él lo ha difundido en sus libros, que muestran el cariño de los trabajadores mineros. La mina se llama Siete Suyos, también a 4,000 y tantos metros. Teníamos, como asesor cultural de la Federación de Mineros, yo me ocupaba de la organización de una red nacional de emisoras mineras, que llegamos a 27 radioemisoras mineras. Entonces los de las emisoras sabiendo que yo estaba en parte de la organización a la que ellos pertenecían, prolongaban las entrevistas por la radio antes de que entramos a la función. Pero, con la señal de que corten, entramos un poco tarde. Hay que decir que en las minas de Bolivia, las empresas anteriores, privadas, construyeron todas el local de un cine-teatro, con telones de cierre automático, eléctrico, y entonces entran los mineros con el famoso guardatojo, con la luz encendida, porque a la mañana cuando entran a trabajar le dan batería nueva y utilizan la luz de sus cascos para orientarse por los senderos, porque en los campamentos mineros no hay calles, hay senderos que construyen las covachas en las que viven. Entonces entran con la luz prendida, 3, 4, 5, ante los 5 o 6 kilovatios que utilizamos en escena, las luces nuestras, no se ven. Y como hizo un evangelista que me cuenta en que un espectáculo, en un teatro de 25.000 personas, dijo, vamos a apagar la luz, no se aflijan. Apagaron la luz y prendió un fósforo y dijo, ¿ven la luz de un fósforo? ¡Sí!, gritaron. Lo mismo nos pasó. Entramos a la obra, yo tenía que trabajar un papel, cuando faltaba alguien tenía que actuar también como actor. Entonces, cuando empezamos un corte de luz, se apaga la luz del escenario, pero recién se ven las luces de los cascos de los que estaban ahí. Entonces yo le dije a los que estábamos en la escena, sigan hablando, sigan hablando. Siguieron hablando y cuando estuvo reparada la cosa, Gastón me dice, loco. Algunos me dicen loco, yo no sé por qué. Y dice, ya está arreglado, deja así nomás. Y siguió, porque los cascos se los empezaron a poner los mineros y la iluminación de la obra, cariño por la obra que estábamos haciendo, funcionó sin las luces del escenario, con las luces que nacían, como les dije, yo nace en el corazón de ustedes, nace esas luces con las que nos alumbran y nos señalan el camino de proseguir con ustedes hasta el fin y hasta las últimas consecuencias, como se dice allá, con sus luchas, con las que participábamos, como después se demostró cuando ya fui asesor cultural. O sea que eso y el apoyo que dieron, ¿ves? Es que me cuido yo, porque es de teatro, de no empezar a hablar de las cosas que se hacían en el orden sindical, gracias al teatro. En el orden sindical, por ejemplo, nosotros promovimos la existencia de una Universidad Nacional siglo XX que funciona. Se promovió eso, mereció el apoyo de los trabajadores. Sabían que estábamos metidos en cosas de los mineros, no que estábamos metidos en cosas del teatro nuestro, nomás las cosas que interesaban ellos. La Universidad Nacional del siglo XX. Después trabajamos con un problema que en Europa alguna vez se gestionó bien, la autogestión. Nos pareció que la autogestión conducía a un campo de comparecencia de la solidaridad entre los trabajadores e impulsamos una autogestión y los resultados los voy a sintetizar diciendo que hay un lugar en el mundo, Bolivia, donde durante 2 años y 6 meses funcionó la cogestión obrera mayoritaria en las empresas de Comibol. De 7 dirigentes de la empresa Comibol, Corporación Minera de Bolivia, 4 eran representantes de los trabajadores y 3 del gobierno. Esto en Europa no. Están los datos, la OIT garantiza que el único lugar en el mundo que ha sucedido eso es Bolivia. Y Nuevos Horizontes ha contribuido no solo elevando el proyecto ese, sino luchando en las minas y reforzando con las obras de teatro, reforzando el espíritu que ha permitido esta conquista. ¿Que las cosas cambian? Sí, pero podemos hacer referencia a las cosas hasta donde se ha llegado como posibilidad de volver a llegar y adentrar más, para que la autogestión. Es como en el teatro nosotros propiciamos las mesas redondas, la tendencia del director del teatro es un poco autoritaria, ponete aquí, yo te dije allá, discute, vos me vas a discutir, quién dirige la obra, conocemos toda la gente de teatro eso. Entonces nosotros hemos propulsado la realización después de cada ensayo de la mesa redonda, en la que la opinión del director es una opinión más como la de todos, mesa redonda para todos, mesa redonda para todos. Y da resultado porque el director se da cuenta que una idea teatral la puede tener alguien que no sea el director. porque resulta que el teatro no lo hacemos nosotros para los críticos, lo hacemos para el público, del cual alguno que se haga presente y participe en la mesa redonda es un favor para aumentar la sensibilidad artística, que en el caso de Tupiza era prodigiosa. Hemos tenido presencia de gente de teatro. Wenceslao Monroy se llamaba él, uno de los primeros que tuvo en Bolivia español. Él hacía un monólogo del Melgarejo. Trabajó, esto es una anécdota incrustada, trabajó, lo apoyamos en los comienzos de Nuevos Horizontes, cuando todavía no contábamos con una estructura que resultó de la aplicación que voy a contar enseguida porque me urge contarla, que fue la autogestión. Narro lo de la autogestión primero y después el otro punto. Cuando en la Argentina el movimiento de los teatros independientes de los partidos políticos de las oficinas del Estado se encontraron que llegan a un punto crucial donde es necesario el apoyo económico para las puestas en escena y para las giras. Entonces se ven obligados, como sucede ahora. Quien dirige Proteatro es nuestro amigo íntimo de teatro, Onofre Lovero. Cuando yo fui el otro día a Buenos Aires, le dijo él, ¿cuántos teatros ayudan ustedes? La oficina Proteatro. Y él me dijo, Joaquín, aquí está el loco libre, está preguntando de estas cuestiones. Y el otro dice, sí, ya te doy el dato, espérate. Son 275 teatros que aumentamos. Y entonces yo, gracias, te dije, Joaquín, gracias, Joaquín. Ya supe que había 275 teatros que ya no eran independientes, porque si recibe subvención, no recibe independiente. O sea que está decayendo. Nosotros nos mantenemos, ¿cómo? Porque pensamos y dijimos, si queremos mantener una independencia de los poderes del Estado, de los políticos y de los mecenas, tenemos que ver cómo organizamos la parte económica del asunto. Entonces propiciamos que mi padre le compre la imprenta y librería a mi tío Horacio, y después propiciamos que mi hermano, que ha muerto, le compre a mi padre y sea de Nuevos Horizontes, que es lo que ha permitido, por ejemplo, ¿dónde está el bolso? Quiero mostrar. ¿Dónde está el bolso? La bolsa. Por ejemplo, que ha permitido que durante el bolso, esto es un boletín informativo del conjunto Nuevos Horizontes, son 50 números de boletín, hechos con la imprenta de que nos hicimos Nuevos Horizontes a través de esa gestión autogestionaria de la empresa ahí. De aquel tiempo, ahí dice los años, ¿no? ¿Qué año dice? 56 a 61. 56 al 61. Cada mes un boletín porque llevamos linotipo. Yo soy linotipista de oficio gráfico. Llevamos una linotipo en la que aprendía mucha gente. Por eso es que con esa gente hicimos el número uno del teatro con la obra La Zorra y las Uvas. Bueno, acá están también, para que les den una ojeada, qué sé yo, la revista que hacemos. La revista, el último número lo hemos hecho hace 15 días, el número 24, Teatro. Todo con material que sacamos de todas las publicaciones que nos mandan, de todos los libros, y en cada una publicamos una obra, a veces obra muy buena, como es Enterrada a los Muertos. Y entonces este boletín nos relacionó con todas partes del mundo, y sobre todo la gente de Buenos Aires se rompía en la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que ustedes en un grupo de un pueblo de Tupiza que tiene 7.500 habitantes sacan un boletín todos los meses hecho en imprenta y nosotros en Buenos Aires que somos 3 millones? Por eso, digo yo, muchos no, nosotros 500 tipos podíamos acordar y sacamos. O sea, eso nos había relación con todos los teatros de Latinoamérica, porque ¿cómo? Tupiza no es ni capital de departamento, o sea, capital de provincia. Es un sub, 7.500 habitantes. El mérito no es personal, hay que decirlo. El mérito es de la actividad artística que va consultando en la gente su perspectiva de hacer algo por los demás, o sea, de ser solidario, ¿no es cierto? De sentir que se está bien cuando uno se siente que está en los demás y cuando siente que los demás están en uno. Eso que se da inconscientemente, pero que es efectivo como propulsión. No porque él sea entusiasta y creativo, no lo somos. Lo que pasa es que esa conjunción de esfuerzos ha hecho. Después hemos publicado libros, libros de Checo, hemos publicado libros, siendo la imprenta, facilitamos las giras nacionales. 9 giras nacionales con las que llegábamos hasta donde nadie nunca había hecho teatro. Una prueba de eso, por ejemplo, es Camiri. Camiri es un lugar de región petrolera. Yo me había caído por andar en el río pegando saltos, así que estaba, no fui a la función de esa noche, estaban dando nuevos horizontes en el teatro de Camiri, y todos son mis hijos, que empieza con una escena del padre con el hijo. El hijo lo acusa al padre de ser cómplice de los que sabotean a Estados Unidos en la guerra. La están discutiendo. Y me cuentan los chicos que cuando empezó la obra, al rato un tipo se fue. Señor, ¿no va a ver usted la obra de teatro? ¿Qué obra de teatro? Si hay 15 minutos que estos tipos están discutiendo y no ponen nunca la película. O sea que íbamos donde no se hacía teatro, pero hubo uno que le dijeron, usted señor se ha quedado hasta el último, y el tipo dijo, sí, soy el portero que estoy esperando que se vayan para cerrar la puerta. Entonces, todo su resarcimiento de los esfuerzos en la gente creó una frase que yo se la oí y la repito. ¿Sabe de qué hablan? Habla de la hermosa ternura de la fraternidad Nuevos Horizontes. Y es cierto, tanto que hay algunos, ya hemos sido calificados, que llevamos más de medio siglo en Bolivia luchando por un teatro de la fraternidad. Entonces nos acusamos también de 1, 7, 8, 9 en Francia, Libertad, Égalité y Fraternité, que es una realidad que posibilita la discusión entre la gente humana de sentirse humanos también y respetados. La sensibilidad hacía, con el caso de Monroy, que apoyamos todas las funciones que él dio, pero al último, que tenía que irse ya, ya estaba mal de garganta, era cuando empezaba Nuevos Horizontes, no teníamos recursos en ese entonces. Y dice, la solución para mandarlo a La Paz para que se vuelva, uno de Nuevos Horizontes que trabajaba con la subprefectura dijo, la solución es esta, lo mandamos a Wenceslao Monroy como preso y al otro, a Macu Ibargüe, lo mandamos como el oficial que lo lleva preso para que pueda salir de Tupiza. Ahora, la sensibilidad para las actuaciones artísticas de toda la gente del país en Tupiza era enorme, porque se buscaba las casas, se buscaba toda la gente de tanto que andaba por ahí, iban a parar Tupiza en temporada. Es que Tupiza, otro problema, Tupiza es un lugar de paso del norte para el sur. Por ejemplo, cuando Túpac Amaru llevaba mulas para vender en Buenos Aires, tenía que pasar por Tupiza, es un paso obligado. Eso hizo que vaya Hiram Bingham, ustedes recordarán, es el que se dice que compró el derrotero, que descubrió Machu Picchu, en el Cusco, Perú. La verdad es que él compró de un indio que sabía que estaba el templo. Bueno, Hiram Bingham estuvo en Tupiza, 1911. Tenemos la foto cuando él fue ahí en una carreta tirada por mulas. Entonces, cuando la gente dice Nuevos Horizontes en Tupiza creó un clima teatral, yo digo no, Nuevos Horizontes se aprovechó de un clima teatral ancestral, que va a parar en lo que ahora están diciéndome que hagamos una película que ellos van a hacer, que se llama La Noche de las Carretas, porque la carreta, por su marcha lenta con los jueces o con las mulas, hace que el tipo que vaya allá, para que no se aburra, lleve una guitarra y toque guitarra, y que tocar guitarra canta, y al cantar hace, lee un poema, y el poema de los diálogos, si se juntaban alrededor de La Noche de las Carretas, ahí un tipo de diálogo contestó el otro y nació el teatro. Porque ya el año 1827 ya había cuatro grupos de teatro en Tupiza. O sea que es verdad lo que decimos, que nosotros hemos aprovechado un clima teatral, no ha creado un clima teatral. Claro, la gente ve la actuación de Nuevos Horizontes como un intento de mantener un espíritu comunitario rebosante de esperanza en el futuro, por los proyectos que hemos participado del monumento y toda la cosa. Síntesis, ya ven ustedes, estoy muy contento con lo que hemos hecho. Y total, yo participo ahí desde el año 1945 hasta ahora. Y hasta ahora, cuando ya cumplo solamente 93 años. Soy un argumento, ¿no? Porque, ¿cómo sucede eso? Económicamente, las ganancias no redituran. Las giras se hacen de forma que tienen apoyo en todas partes. Y ahora vamos a incidir en hacer la Escuela Nacional de Teatro, porque la región del sur, así como se alumbró, la primera que llevó la máquina al linotipo fue la imprenta Renacimiento, se llama. Renacimiento es el nombre que le puso mi padre porque de las persecuciones sindicales que había en Argentina, él renació en Bolivia una vida civil buena, se llama Renacimiento. Ahora, mi hermano tenía que haber venido a hacerse cargo de la empresa cuando yo me fui a hacerme cargo de la asesoría cultural de la Federación de Mineros de Norteamérica. Pero la señora no quiso volver, la esposa de él, porque dijo que sus hijos estaban estudiando en Norteamérica. Y entonces la empresa esa se fue al tacho, rodó como la falsa moneda, porque si vos estás en la cosa sindical, no puedes estar defendiendo los intereses de una empresa. De tal forma que últimamente, estuve en Tupiza no hace mucho, o sí, hace unos tres meses, nos enteramos que por cosas oscuras del destino, la casa, 96 metros de largo, tres patios, el patio tercero estuvo a punto, el gran teórico y práctico de teatro japonés, Seki Sano, que fue visitado por nosotros en Bogotá, prometió él hacernos el proyecto para crear un teatro al aire libre en el tercer patio de la casa que tiene 96 metros. Los tenía y los sigue teniendo esos metros. Ahora, esa casa rodó como la falsa moneda, como digo, insisto, y lo cierto que ahora pertenece a la alcaldía. Y la alcaldía nos ha comunicado, el alcalde y la Junta Comunal, que han resuelto devolverle a Nuevos Horizontes la casa que era de Nuevos Horizontes. Estamos contentos por eso, porque hay un reconocimiento civil, digamos, que no es de autoridad, y que nos va a permitir ahora hacer el proyecto grande que se está haciendo. En la casa esa hay un cura castellano de España, Valencia, que era obispo, se ha ido a Bolivia y trabaja ahí con las cuestiones culturales. Es contagioso Bolivia algunas cosas. Él ha hecho una escuela en edificio, no da plata, construye el edificio, la escuela de cine que dirige el que está aquí en París, es Marcos Malavia. Un mimo que desde sus comienzos ha estado con Nuevos Horizontes y la cosa es que le tocó la suerte de que para poder salir adelante en Chile dio una obra, Juan Cutipa, obra de Alfredo Domínguez, el músico que teníamos ese que ha muerto, y al dar la obra alguien le golpeó el camarín en Chile y le dijo si le interesaba una beca. Y le dijo que sí, pero que era de tres meses, le dijo que sí, pero que era en Francia, le dijo que sí, pero que era con Marcel Marceau, naturalmente que vino. Y ese chico ahora representa obras, chico digo yo porque es mocoso en comparación a nosotros, representa obras que las financia el Ministerio de Cultura, es boliviano, por Nuevos Horizontes porque así empezó sus pasos. Bueno, no sé qué más vamos a decir, qué más vamos a tocar, que pregunten ustedes algún aspecto que parezca oscuro o algún aspecto que yo no haya tocado. Pero el moderador y YouTube, cualquier cosa, ustedes ayuden ahí. Yo tengo una curiosidad, mientras sale una pregunta, de ver qué tipo de obras son las que se representaban, qué repertorio tenía el Nuevos Horizontes. Primera cosa, todas las obras que dábamos en las ciudades las llevábamos a las minas. No eran público de segunda, los mismos derechos. Hacíamos desde, qué sé yo, cuántas obras, muchas obras se han hecho, pero por ejemplo, hacíamos obras de La Zorra y la Suba de Figueiredo. Esa obra fue un panfleto medio libertario en toda Bolivia. Ahora me han hablado que quieren contratarme, dice, jugando ellos, ¿no?, para intervenir en el papel de Esopo, porque quieren reponer esa obra que tiene una larga historia en todos los ambientes teatrales y culturales de Bolivia, La Zorra y la Suba. Después hemos hecho obras, por ejemplo, con 80 y tantas personas, porque nosotros sostenemos que el teatro lo hacemos, que no vamos al teatro, y los que vamos al teatro lo hacemos todos los días y sobre todo también todas las noches. Improvisamos, ejercitamos, jugamos, y que por consiguiente es cuestión de hablar un poco de la forma de caminar y de la forma de respirar, acerca de lo cual nos hemos preocupado y tenemos, acá la familia, mi familia la llamo porque así lo siento, tienen en su poder un disquete, viene a ser, ¿no? Un disquete que contiene 4.600 páginas con un trabajo sobre el teatro que me tocó hacerlo a mí, en base a una biblioteca teatral, me tocó hacerlo porque yo tuve que atenderla a mi compañera que ya murió después de 36 años, murió de cáncer, tenía que atenderla y para eso, entonces una biblioteca teatral que teníamos, la bajera, fue transformando en cosas. Y eso, si hay gente interesada acá, se ponen en contacto con ellos y ellos les van a dar una copia de 4.600 páginas, que va acompañada de una planilla donde aparece qué es lo que contiene, no van a imprimir todo 4.600 para saber. Ahí está, desde movimiento escénico, expresión corporal, trabajo interior y la voz. Después están los complementos para el movimiento escénico y además contiene también ahí 13 tomos sobre el juego. Se nos ocurrió que, como en el hilo del tiempo, no, el espacio vacío, el amigo Peter Brook, que es un amigo, él agarra y sostiene que el teatro es juego, la continuación de esa, nosotros entonces convocamos a una reunión a 13, empezando por Schiller, Huizinga y los demás, y entonces al revés de lo que sucede en la vida diaria, de que el entrevistado acondiciona su respuesta a lo que le pregunta, nosotros acondicionamos la pregunta a la respuesta que ya tenemos dadas en los 13 libros, un diálogo con ellos, y tenemos 8 en cartelera que vamos a seguir trabajando eso. Ofrecer elementos con un lenguaje llano, porque se propone lenguaje llano, se evita las palabras ditirámbicas, para que llegue a la gente para la capacitación, que se hagan ellos, no que los capaciten la gente, que hagan ellos, que tengan un elemento, que diga que podemos formar. Y tengo la buena noticia de que ya han resuelto hacer, no lo puedo decir, ¿no es cierto? No, dilo tú lo que te han resuelto del trabajo. El cómo van a hacer el trabajo de la maquetación. Bueno, es al hilo de lo que nos ha explicado, de que tiene evidentemente una obra escrita que no está todavía completamente, está elaborada lógicamente, pero no, publicada. No está publicada. Porque hay que hacer una maquetación, hay que pulirla, digamos, ¿no? Entonces, pues hay un cierto compromiso que nosotros hemos adquirido de hacerlo en el tiempo, ¿no? Una obra gigantesca, imagínense, 4.500 páginas, pues una cosa que prácticamente es una enciclopedia del teatro, ¿no? Que es una recopilación que ha hecho Lieber y que nosotros vamos a intentar hacer la maquetación, etcétera, ¿no? Será complejo y veremos cómo va, ¿no? Mientras tanto se reparta esa allá en Latinoamérica, otra parte de Latinoamérica. Gracias. Lieber, quisiera que les cuentes además, porque ahí está. Hay miles de cosas que se puede decir del libro, ¿no? Pero, por ejemplo, la relación que tiene con otros grupos de teatro. Tiene una relación directa a Nuevos Horizontes con la Cricoteca, ¿no? Que es la que difunde la obra de Tadeusz Kantor, ¿no? Sí. Sí, eso surgió así. Estando en París una vez hace años, me llevó Ariane Mousquin a ver la clase muerta de Tadeusz Kantor. Me impresionó mucho. Entonces, con una amiga que tuvimos un tiempo conviviendo, buscamos los recortes y tomamos contacto con la Cricoteca 2 de Cracovia. Y estuvimos allá y qué sé yo, y ellos nos han dado autorización para que difundamos la clase muerta y la entrevista que se le hace a Tadeusz Kantor. Eso permitió que un montón de grupos, como el de ellos, por ejemplo, se tengan relaciones con nosotros, que nos facilitó relaciones con otra gente, sabiendo que tenemos autorización para difundir las dos obras, esa clase muerta, qué sé yo, dada por la Cricoteca. Hay grupos que se relacionan y obtienen la cosa y adquieren que prestamos un servicio a la gente, como debe ser, ¿no es cierto? No puede existir un egoísmo egoísta en la gente con lo que tiene. Ahora, como ha dicho bien él, a raíz de esa relación con la Cricoteca, que motivó que hagamos un viaje allá, de paso, a 70 kilómetros de Cracovia, está Auschwitz. Ellos nos han llevado que vayamos a Bielpol, donde hizo la obra. ¿Cómo no mencionar fugazmente en el recuerdo que la directora de cultura de Bielpol nos lleva a una plaza y nos dice: acá hubieron 900, 600 cristianos y 300 judíos. Vinieron las fuerzas alemanas y se llevaron y los cremaron a los 900 tipos. Y después nos vemos, nos acordamos con los hutus, 1 millón de tipos que murieron tutsi, y decimos, estamos locos, ¿no? Estamos locos. Y el intento pueril, porque es infantil nuestro, de que difundiendo el arte las cosas se van a serenar, tiene que ser imitado, no nos queda otro camino. Porque comandar un artículo que se condena a los autores de la muerte de los tutsis y los tutsis, lastimosamente no se hace nada. Esos artículos no los leen los que deberían leerlo y qué sé yo. Bueno, yo no sé qué otra cosa se les ocurre a ustedes, amigos del público, que puedan preguntarme para que yo pueda contestarles. ¿Sí? Mientras lo piensan, voy a hacer un apunte más respecto a, ya digo, el mundo de cosas que Lieber tiene en la cabeza. Una de las razones por las cuales él es un apasionado del teatro y del arte en general es porque él está convencido de que el arte es un instrumento. El arte es un instrumento de educación y, de hecho, él está convencido de que se puede hacer una educación por el arte. Y está intentando un proyecto que es la traducción de una obra. Ah, sí. Quiero que lo cuentes. Ah, sí. Resulta que leyendo un libro, Psicología del Comediante, de André Villiers, tiene una nota abajo que dice: esta misma capacidad que se requiere, que es creación imaginativa para los actores, ya la ejercen los niños. Y el libro se llama La educación estética del niño, producido en 1928 por Polinia A. Láscaris. Tardamos 2 años en encontrar ese libro, que nosotros dimos la explicación ahí en la sección de los residentes de la biblioteca, esa donde estaba Lorca, de que fue Lorca el que llevó el libro a la versión francesa. Se tradujo el libro y ahora estamos, con la participación de la familia, empeñados en sacar adelante la edición de este libro. Porque conseguimos otra polimnia, Zajetka, que trabaja también donde trabajaba la polimnia Láscari. La polimnia Láscari, el padre de la polimnia Zajetka, averiguó que murió pobre, enferma y abandonada en un asilo en Atenas, motivo de más que se dio para nosotros para preocuparnos con mayor razón de que se publique el libro de ella. La educación estética del niño. Ella sostiene, controvirtiendo con Schiller. Schiller tiene un libro que se llama La educación estética del hombre. Como se comprobó, debido a los procesos de educastración, que las educaciones que recibimos, que son ominosas, fabrican a sumisos, los castigos, los premios, todo eso que hay de ahí, no va a surgir una educación estética de los hombres. Entonces ella pensó en los niños y en 1928 publica su libro, contrastándose con Schiller. La polimnia a Láscari. Ese libro ya está traducido. Ahora estamos esperando que el lugar donde funciona la biblioteca de la Sorbona, en la que trabaja la polimnia Zajewska, también griega, den el visto bueno a que los derechos de autor están vencidos y a que se puede publicar, porque son muy cuidadosos de eso. Cuando eso lo den vencido, estamos en los trabajos, ahora vamos a acordar visitas allá a París para sacar el libro ese. O sea, un libro interesante porque Láscaris viajó mucho visitando escuelas y todo, qué sé yo, y ella está enamorada de la idea, así murió la pobrecita, de que los padres se van a preocupar de que sus hijos, antes que someterse al régimen del castigo, del premio, la disciplina, los colegios, se orienten hacia la educación por el arte, con lo cual nosotros nos corroboramos amigos de Herbert Read en la educación por el arte. En la educación por el arte tenemos elaborados proyectos, que hay gente que ya está trabajando para llevar a cabo uno, la creación de los talleres de educación por el arte. Hay una provincia argentina, la menos argentina de las provincias argentinas, que es Jujuy. Es la única ciudad donde han tenido 18 talleres de educación por el arte. Me ha tocado a mí trabajar ahí en esos talleres de educación por el arte. El resto no hay ninguno. Investigación, pero no han hecho nada. Entonces, esos talleres hemos propiciado la forma de hacerlos. Digamos, preguntamos en este barrio, ¿hay alguien que toca el charango, la guitarrista chica? Sí, vamos a ver el charango y decimos, ¿quieres? Hay 5 niños que quieren aprender. No, pero yo sé poco. Mejor que sepas poco para enseñar, se va a ver mucho más difícil. Y lo hemos juntado ya y se empezó la gente a pensar que iban a estudiar los niños que iban a aprender otras distintas actividades artísticas, y ese proyecto fue elevado hace años a un ministerio que lo aprobaron, pero había que quedarse en La Paz y la gente no se quiso quedar en La Paz. Ahora retomamos para que se llama Taller de Educación por el Arte, TEA, y hay un prócer de la independencia, Murillo, que dijo que la TEA que dejo encendida nadie la apagará. Nosotros queremos que cada barrio tenga su TEA, refiriéndonos al Taller de Educación por el Arte. Va adelante, porque de Perú, el amigo Palazzo, que él mantiene la sección de Educación por el Arte de la UNESCO, es una cosa aceptada, y él mantiene, él quiere que ingresemos nosotros, yo estoy esperando que otra gente se anime a entrar con él, porque ese asunto de las relaciones afuera ya es más complicado, de Educación por el Arte. Mientras tanto, la preocupación por los niños, nosotros, desde el principio, en Tupiza, por propuestas de distintos integrantes, se resolvió que de los beneficios de las funciones de teatro que se hacían, como no se capitalizaban en la empresa de Renacimiento, sino que daban al arbitrio de utilizarlas para los niños, se empezó a visitar todas las escuelas y colegios nocturnos y a los niños descalzos se les daba zapatos y cosas. Eso originó que con los años un día pasaba un miembro de Nuevos Horizontes por frente al Palacio de Gobierno y cuando pasaba por delante de los guardias, con la bayoneta delante, el tipo lo paró y dijo, ¿qué te pasa? Dijo, el otro dijo, ¿cómo? ¿No me reconoce? Sí, eres del sur, sí. ¿Y cómo te has acordado de mí? Y el amigo de Nuevos Horizontes respondió, el chico, el soldado, ¿cómo me voy a olvidar de los tipos que me dieron el primer zapato que me calcé en mi vida? Eso hizo que Nuevos Horizontes mantenga que todos los beneficios económicos los vuelca para los niños en distintas formas, ¿no es cierto? Creando, mejorando arte, poniendo bancos de banca, y está bien, no solucionan el problema, pero señalan, hacen referencia a la existencia de un problema con los niños. En el transcurso de la educación estética, la educación por el arte, hay mucha gente que colabora porque están haciendo cosas. Hay una corriente, sobre todo con los campesinos, porque los campesinos, ¿cómo se manifiestan? Manifiestan con el tejido, los colores, las formas, son creativos, tanto que son famosos los tejidos de Sucre, tejidos que hay gente que para justificarlo dice que es porque los indios trabajaban dopados y que el efecto de la droga les permitía hacer esas cosas grandes, los tejidos de... O sea que para lo que es Bolivia, las cosas que suceden en Bolivia, el Nuevo Horizonte ha ido adaptando sus preocupaciones, tanto en educación por el arte como en el asunto de las obras que daba. Me preguntabas tú si te puede dar, por ejemplo, digamos, una obra que tiene 82 personajes, eso estuve diciendo, no continúe, es obras de Cusani, La Libra de Carne, que es una adaptación con tipo jocoso de La Libra de carne de Shakespeare. Después dimos otra, el Centro Fogor murió al amanecer. Después hemos dado del teatro americano, Elvi, hemos dado, bueno, un montón de obras, todas las obras. No entramos a discriminar las obras que ofrezcan un contenido para hacer política, no. Estaba el teatro que daba en todas partes, ¿no? Porque considerábamos que la primera función que va a cumplir el teatro es yendo a las minas a distraerlos a los tipos, no a meterles, concatenarles en la mente principios ideológicos, no, no, absolutamente no. ¿Qué más, si es que no hemos terminado? No, que me ha parecido curioso cuando has dicho has hablado del libro del tratado y de la metodología o todo lo que hacíais. cuando se ha referido usted a el juego, ¿no? Y si esto tiene que ver como que ustedes se planteaban hacer el teatro desde el juego y qué significaba, o que me aclarase un poco más esto. Moderador, dime, yo no entendí. Sí, bueno, lo que quiere saber es que si se plantea la relación entre el teatro y el juego. Sí, o sea, yo creo que son dos conceptos complementarios según tú lo has planteado. Sí, ¿no? sí. Yo creo que tal como se plantea en la obra que has recopilado sobre el juego, sí. Por ejemplo, decía Lieber, que ahora lo va a ampliar, que si el teatro no fuera juego, Otelo tenía que matar a Desdémona, ¿no? O sea, no hay otra alternativa, ¿no? Si no fuera juego, tiene que matarla, realmente, ¿no? Pero como es un juego, pues no, evidentemente no muere la persona que... ¿no? Hay una página, me gustaría que alguien la quisiese leer, una página, no sé en cuál número de revista está, Todo y Nada, de Borges. Ahí sostiene él que el actor juega a hacerle creer al público que él es el personaje, y el público juega a hacerle creer al actor que cree que él es el personaje. Con esa premisa, porque no puede ser en serio que el tipo... ¿no? Con esa premisa que la elabora Borges, pero él juega después con eso, que entre Shakespeare y Dios hay un diálogo en que Shakespeare le dice: yo he sido tantos personajes y no soy nadie, ahora estoy viviendo de los intereses, la usura. No te aflijas, yo también, le dice Dios, yo también puse a ser todos y estoy, no soy nadie. Bueno, la derivación que él hace. Sí. ¿Cómo si no juegas en el escenario a que las posiciones frontales ya no se aceptan desde que Bruegel nos ha hecho los cuadros Carnaval y El Juego de los Niños, que están acá, eso podemos verla? Todo está en tres cuartos. Lo que dimana en que la posición de tres cuartos que prosigue o que se inicia traza en el escenario una diagonal. Tú ves un teatro que traza verticales, dices, la vertical está quieta porque está plantada, la horizontal está quieta porque está echada, la única línea que se activa es la diagonal, que no se sabe si se va a parar o se va a echar. Y entonces, con esos principios, juegas, porque no puede ser que esté dramatizando, juega con esos principios. Y juega y va en el escenario, siempre va a estar en tres cuartos. Tenemos una cosa, que hay aquí una muestra también de una cosa, hacemos las triangulaciones. Nosotros no hemos creado ni nominado los giros, eso viene de los tiempos de los griegos, y sin embargo, yo creo que de los dioses de los griegos ya, como digo yo, triangulaban. Y entonces hemos sacado conclusiones y tenemos uno que se llama triangulaciones. Puesto de pie, el actor traza, elabora una hipotenusa, un cateto y un cateto. Entonces, el cambio, aquí, por ejemplo, aquí está al lado del bien, y para referirse al mal, mueve este pie y mueve el otro. Con el menor número de elementos posibles y con la máxima economía de energía, consigue el máximo efecto posible. Está jugando él a eso. Si no juega, no te... De modo que, y además en la relación ahí, un ensayo donde la gente no se ría, no es un ensayo, ¿no? Es un castigo. Habrá los directores que son solemnes y que nadie ría, allá ellos. Habrá directores, como yo vi uno en Buenos Aires, que estaba un actor amigo mío, Duilio H. Martínez, trabajando en Gas de Kaiser, y dice: yo llegué tarde y no, porque encontré un ambiente hostil. Y el director Kaplan, de Teatro Club Calle Corriente, le dice: hostil. Soy yo el director que está diciendo, porque estaba oscura toda la sala, yo estaba ahí esperando ayer para irnos. Entonces, bueno, llegué ahí, no me pude esperar porque era un ambiente hostil. Te dije que eso el director, sos vos o soy yo. Yo digo: hostil. Bueno, está bien. Y encontré un ambiente, se bajó del escenario y nos fuimos. ¿Qué le pasaría al director que sintió que estaban poniendo en duda su capacidad de ser él el que dirigía y que necesitaba autoridad para que lo obedezcan a la autoridad? Porque no hace mesa redonda, ya dije. Nosotros mesa redonda. Íbamos en gira, en camiones, nosotros viajando por las minas, y decíamos, esta noche viajamos, mesa redonda. La mayoría, sí, viajamos. Cuando llegamos a la cuesta y vimos que las ruedas del camión quedaban una rueda en el aire, mesa redonda, que hay que volverse, nos volvíamos. O sea que no estoy hablando de ninguna ideología, yo no, aquí nada. No, porque en el conjunto, por ejemplo, era el acceder a la biblioteca, a mí no había otro libro de poesías y otras cosas que yo no prestaba a nadie, porque aprovechar la amistad como una ganzúa para meter ideas es lo más cretino que puede haber, ¿no es cierto? Por eso es que a veces un día cuando volvíamos de Brasil con un amigo me dijo, vio que yo estaba leyendo un libro de León Felipe, y entonces me dijo, ¿me prestas ahora un libro? Porque antes nunca quisiste esperar un libro, sí, porque antes no convenía que lea nada, ahora tiene. Ese amigo que cito, por ejemplo, es un actor, director de Nuevos Horizontes, pero que está en actividades que no son teatrales. Las involucra también en su colegio. Tiene un colegio de 1.000 personas, 180 dólares por día. Ahí yo trabajé para ellos metiendo la educación por el arte. Ahora la parte más importante que le gusta a los alumnos son los talleres, talleres de danza, talleres de música, talleres de pintura, talleres de pintura. Y él está muy contento porque los padres están contentos. Los padres son esos padres burgueses que pagan una cuota y salvan el día. Los niños están desde las 6 de la mañana allá y ellos desocupados haciendo qué cosa tremenda. Entonces, muy bien todos los niños, porque ese ambiente de juego no lo pierden. El ambiente de juego trae la risa y la risa trae alegría y la alegría trae consustanciación, trae convivencia solidaria en el asunto ese, ¿no? Así que a nosotros ya no nos convencen de lo contrario del juego. Quisiera que les expliques al público muy brevemente una cosa que conversamos sobre un avance científico muy reciente de neurociencias, que son las neuronas espejo. Liber, tú tienes una idea muy, muy clara respecto a eso. ¿Algo más? Si no... El moderador. Te decía que hemos conversado en alguna ocasión sobre un avance en neurociencias que son las neuronas espejo de Giacomo Ricolatti. Tú tienes una idea bastante clara al respecto. ¿De nuevo? De las neuronas espejo. De las neuronas espejo. ¿Tú me lo has comentado o no ha sido así? De nuevo, a ver, háblame. En tu casa vimos un libro que a mí me pareció además curiosísimo que una persona de teatro estuviera leyendo un libro de neurociencia. ¿De quién? De Giacomo Ricolatti, que se trataba de las neuronas espejo y que tiene que ver... Claro, las neuronas espejo, sí. Muy buenas las neuronas espejo. Claro, todo aquello que tienda a confirmar el camino de buscar por medio de la alegría y por medio del juego que trae esa alegría para darse a la gente a través de formas artísticas desde el punto de vista del color, la línea y el ritmo, es aplaudido. Y la neurona de espejo permitía en el juego, sí, muy bien. A través de la empatía también, ¿no? Sí, empatía, sí. Claro, la gente no está cerrada que hay una forma de aceptarlo y que hay que seguir cualquier actividad. Porque hay grupos que llegan así de distintas clases y traen cosas nuevas, como cosas de Francia, cosas de Norteamérica, cosas de Alemania. La gente conversa. Lo que yo insisto, esa es la parte pecaminosa mía ante un montón de gente, de que hay que empezar por hacer teatro para la gente que está en el país, en Bolivia, no hacer como hacían mis amigos del Teatro Los Andes, las funciones preparaban y daban en Italia, le daban en Francia, le daban en Suiza, afuera. Porque lo cercano es aquello que uno lo siente que está cercano y sobre eso uno quiere incidir para que mejore el nivel de relación mía con lo cercano y lo cercano conmigo, que no lo voy a buscar diciendo que actúe en tal parte, qué sé yo. Después, reconocimiento de las autoridades. Sí, han nombrado a Nuevos Horizontes comendador, Después está, ahora me llegó una entrevista del Ministerio de Minería aprobando las cosas que hacemos y qué sé yo. No, no. Yo, nadie de Nuevos Horizontes renuncia a la alegría, a la fiesta, a la cuestión. Y hasta hay autoridades ahí en Bolivia que han reconocido, así como había alguien que quería que alguno de nosotros nos saquen del país por H motivo, porque en los conflictos que se hacían los sindicatos mineros con los patrones mineros, naturalmente que nosotros estábamos del lado de los sindicatos mineros, aunque eso perjudicase la relación con el patrón minero en Potosí. Y eso la gente, claro, porque, por ejemplo, había gente que le parecía bien de que yo no estuviese en el país. Entonces pedían a los comisarios nuevos que llegaban que me saquen del país. Y yo era siempre una modalidad, una forma para complacer a algún facho de los que no falta. Entonces un día nos llama el coronel, Carlos Cordero. Me dice, señor, sus documentos. Aquí están los documentos. ¿Qué hace usted? Y digo, los nuevos teatros. ¿Y a qué se dedica? Nos dedicamos, fíjese, estamos dedicados ahora preparando, en mes de enero, esto era en diciembre, preparamos que haya un día de reyes, la fiesta para los reyes, donde discutimos nosotros eso y queremos hacer una vuelta por todos los alrededores en camiones de los patrones mineros, porque, y desayuno para los niños, porque yo apoyo eso. Y nos, con instructiva dado por la policía se hizo el día, ¿no? El día de reyes de los chicos. Yo estoy muy contento en ese sentido porque primero, nadie nunca me llamó extranjero en Bolivia, que es un paso adelante en la forma de llevar a cabo lo que uno quiere hacer, de acuerdo con la gente, ¿no es cierto? No me llevó. Claro, la policía y las expulsiones, eso no. Eso, para no llamarme extranjero, me sacaban al extranjero directamente, ¿no? con la cuestión de que sucedían cosas graciosas. Por ejemplo, porque mi padre no era muy partidario del ejército del servicio militar, pensó que la forma de evitar que yo haga el servicio militar en Argentina, que lo evité, pero a costa de estar preso, es otro capítulo aparte, entonces sacó un documento como nacido en Tarija, Payuto, Palopa, y me manda allá. En la escuela, el requisito en la escuela era que tenía que tener para entrar de secundario 13 años, o sea que ese documento no sirvió. Entonces mi madre se acordó que había un compañero de mi padre, José B. Aparicio, que cuando fue la junta que hicieron para poner el nombre al hijo de un compañero de ellos, que era yo que nací, él propuso Germinal. Entonces le dijeron, no, nada. Y ahora el tipo sacó el nuevo documento y se aprovechó y me puso el Germinal. De modo que resulté nombrando en Germinal Liber Forti. Entonces, cuando estaba, una vez que estaba preso, vino un médico y me dice que tú sufres de migrañas. Sí, sufro de migrañas, y te necesito remedios para eso porque aquí no tengo. ¿Cómo se llama? Me dice. Yo digo, Germinal Liber Forti. Y el tipo me dice, no, esos remedios importados nosotros no tenemos. Bueno, yo no sé si no hay nadie más ya. Si no hay nada más, un agradecimiento, en primer lugar, a la familia Bilbao, que es mi familia desde hace años, no estoy improvisado ahora, incluyendo a los adjuntos también, compañera y el compañero del hijo, y aquí del amigo, porque lo que ha hecho esos dos días me ha embalado tanto que dije, pero qué bien, hay que saber, ¿cómo la fórmula? La fórmula, después de tener el local, el espacio, eso, conseguir lo del músico de anoche, el guitarrista, no me digas que no estoy muy bien, y lo de la señora aquí, la actuación que tuvo, muy bien, ¿no? Muy bien, muy artístico, muy artístico. Tanto que nosotros pensamos que la señora tiene que ir un día por Bolivia. Estamos organizando relaciones, como te hemos demostrado con el papel que da, relaciones así a eso, porque hay gente de afuera que les gusta que sus grupos de teatro, de música, de danza, viajen afuera, a cambio de que ellos no pueden viajar, que por lo menos los conjuntos viajen. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, yo les agradezco a ustedes la presencia y cuando algún día alguien quiera decir, iremos por Bolivia, iremos por esos países de Sudamérica y vamos a necesitar dónde dormir, alguna ayuda, hablen con mi familia Bilbao para que ellos les den los datos, porque allá, hasta el año que viene, hasta el mes de agosto, sí tenemos el departamento. Va a ser un gusto tenerlos por ahí. Gracias, gracias. Echen una miradita aquí a las publicaciones. Que le echen una miradita ahí. Thank you.